Aquí también estoy de pastor con la chaqueta pellejo y los tajones y esa cosa. Es que mientras hubo ovejas negras, le gustaba vestir de negro, ¿verdad? Sí, es que era más bonito que blanco. Ahora de último ya lo gasté blanco también, porque no había ovejas negras, pero la chaqueta de pellejo negra era muy bonita. Y además estaba bien hecha, podías ir a León con ella y miraba a toda la gente para ti más que para uno que fuera con corbata. También para las Andes se conocía de ser negra a ser blanca. Es que con la blanca, si te mataba una oveja lobo, pues te manchaba de sangre y después no se quitaba, en qué sé yo el tiempo. Y en la negra no se veía la sangre. Para eso también valía. Pero además era más bonita para vestir.